Leire. Un grito y un pájaro y el agua. ¿Qué se imaginaron? ¿Dónde estábamos? Pensaba que estaban en el río. Y está tocando. Está tocando ella. Sara, no toques. No escucha. Hola. Subilo. Y un grito y me dio miedo y estuve ahí quietita y me dio miedo. Sami, ¿qué escuchaste? ¿Qué te imaginaste? Nada. Porque no imagino nada. No imagino nada. Ni dónde estábamos ni nada. Ah, sí, sí imaginé algo. A ver, contanos. El aburrimiento. Oh, cómo la onda, Y estoy aburrida. ¿Alguien más quiere contar? Profe, se escuchan re mal estos. Y me dio más miedo, pero ahí escuché también un profe. Sí. ¿Se escuchan sapos? Puede ser. Pero yo no escuché. Yo sí escuché sapos. Hola. Chufa. Y un sapo, pajaritos y una. A ver, ¿qué es eso? Profe, ¿cuáles son los pájaros más grandes que se llevan en el pescado? ¿Águilas? Sí. Pero no me sale el nombre. Solo. Pero a mí tampoco no me sale el nombre. A mí tampoco. Águilas. Y una gaviota. Gaviota y águila. Algo raro. Él lo abrió, profe. El Gio. No grité. ¿Vos querés contar algo más? Bueno. Contanos. ¿Qué imaginaste? Ahí va, profe. ¿Dónde fuimos? Sapo. A la Plaza de Independencia. ¿Fueron a la Plaza de Independencia? Sí. ¿Qué hicieron? Yo estaba llorando porque quería un helado. Eso es mucha maña. No. Eso es mucha maña. ¡Profe! ¡Profe! No grites. ¡Profe! Maña. ¿Le escuchaste? O Sofía. ¿Profe? No comimos un sándwich. Solo compramos un jugo. Y el fin.